solo hablo de amor. Los nativos se la aldea oyen del amor que Jesús bajó del cielo como Salvador. Porque Jesús murió. El brujo no entiende, no quiere creer, pero su danza tiene poder. Imágenes mudas, brebajes dolor, pero no calla el predicador. Quedaron atrás. El brujo no es brujo, ya no quiere callar.